Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura. Hoy es viernes 30 de octubre del año 2015. Inicia el feriado en este sábado, domingo, lunes y martes. Día de difuntos, el 2 y 3, el día de Cuenca. Por lo tanto, es un largo feriado que les invitamos a compartirlo en familia. Y hay algunas actividades que nos gustaría darles a conocer al inicio de este programa de Diversas Voces, para que de pronto a las personas que se quedan aquí en la ciudad de Quito lo tomen muy en cuenta y puedan salir en familia con sus hijos, con sus amigos, con sus vecinos, entre otras cosas. La red de museos del Centro Histórico y el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales les invita a conmemorar, conocer y valorar nuestra cultura, nuestro patrimonio y ritualidades sobre la celebración del Día de los Difuntos. Difuntos, el poder del Dios, que en este año presenta su sexta edición, es una propuesta que aglutina a varios museos, centros y espacios culturales para el disfrute de nuestra riqueza patrimonial en torno a estas fechas. Recorridos, exposiciones, actividades especiales conforman esta agenda que se desarrolla hasta el 1 de noviembre. Por ejemplo, en la Casa Museo María Augusta Urrutia, este evento reproduce la experiencia de un enterramiento típico quiteño de finales del siglo XIX. Es una marcha fúnebre. Los participantes, junto a personajes como el animero, las viudas, los deudos y acompañantes, recorrerán varias calles del centro histórico, desde la Casa Museo María Augusta Urrutia hasta la Iglesia de la Compañía. La concentración es la Casa del Museo María Gustavo Urrutia, el recorrido es la García Moreno, la Sucre, Benalcázar, Chile, García Moreno, estación inicial, Casa Museo María Gustavo Urrutia, estación final, Iglesia de la Compañía de Quito. Ruta de las Criptas, esto es viernes 30, hoy. El tiempo establecido más o menos unos 30 minutos en cada espacio. Las puertas de algunas criptas de las iglesias emblemáticas de Quito, junto a exposiciones temáticas sobre la muerte, estarán abiertas a todo público para visitas especiales. Durante el día, con la operación de los miembros de la red de museos del Centro Histórico de Quito, grupos de hasta 20 personas podrán acceder a estos espacios únicos en un trayecto que dura alrededor de 2 horas. Para poder ser parte de estos recorridos, debe solicitar su inscripción llamando a la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús de 9 a 17 horas a los teléfonos 2581-895 o 2584-175, o de pronto acercarse a las oficinas en la calle Benalcázar, N370, entre Sucre y Espejo. Así que hay actividades para compartirlo acá en la ciudad de Quito. A quienes no van a salir de feriado, están invitados cordialmente. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces, Diversas Voces, Diversas Voces. ¿De qué se trata la vida? La vida no se mide marcando puntos como un juego. La vida no se mide por el número de amigos que tienes, o porque tan aceptado eres por los demás. No se mide según los planes que tienes para este fin de semana o si te quedas en casa. No se mide según con quién sales, con quién solías salir, ni por el número de personas con quienes has salido, ni por si no has salido nunca con nadie. No se mide por la manera en que te representas en una hoja de papel, ni por quién te acepta a través de tu escrito. La vida simplemente no es nada de eso. Pero la vida sí se mide según a quién amas y según a quién dañas.

Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas voces. Escuchan Diversas voces a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada y también estamos a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. En Diversas voces les proponemos el día de hoy un tema que causó mucha connotación en el transcurso de estos días. Digo connotación porque hubo una cobertura increíble de todos los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, redes sociales, internet. Y esto se dio a conocer el día lunes, el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, en la que alertaba y daba a conocer algunos datos interesantes a través de una investigación que se venía haciendo desde hace algún tiempo, en el sentido de que los alimentos procesados, me refiero a los embutidos, y las carnes rojas definitivamente son cancerígenas. Para eso hemos pedido la presencia y la colaboración de el doctor Luis Arocha, el exdirector de IRACOD, quien nos va a ampliar sobre este tema. Doctor, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tanto de cierto? Porque la gente es muy escéptica, dice, no ha de pasar absolutamente nada, son alarmistas, entre otras cosas. Claro, claro. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Jaime. Fíjate, ¿cuál es el asunto acá? El asunto es que la Organización Mundial de la Salud procede con una metodología científica. ¿Qué significa eso? Eso significa que uno tiene que asegurarse de que lo que está afirmando es así, es correcto. Entonces, para que la Organización Mundial de la Salud se pronuncie, es porque hay muchísimo respaldo detrás de investigaciones científicas que corroboran lo que esa organización está diciendo. Por eso es que, fíjate, que esto de los embutidos, de las carnes rojas, de lo cual vamos a especificar un poquito más ese asunto en breve, es algo que se viene diciendo desde los años 50. Uh-huh. Que ciertas vanguardias de medicina, de estudios de salud, de biología, han venido sospechando de manera continua que efectivamente este tipo de preparados son cancerígenos, no solo cancerígenos, sino que dañan la expresión del código genético y por lo tanto predisponen a enfermedades de distinto tipo. Sin embargo, claro, faltaba como la declaración oficial, y esa declaración oficial tarda tanto precisamente porque ellos tienen que confirmarlo a través de investigaciones que pasan por explorarlo en animales, confirmarlo en seres humanos, recabar una serie de estadísticas, todo ese montón de información para poder hacer una aseveración con base firme. De tal manera que esto lo único que hace es confirmar lo que hemos conversado tantas veces, ¿no? Que todas aquellas sustancias que nosotros procesamos artificialmente y añadimos saborizantes, colorantes, etcétera, etcétera, son sustancias que evidentemente terminan dañando al organismo. Esto no hace sino confirmar eso. Hay un apellido que hay que ponerle a lo de las carnes rojas, porque más que la carne roja en sí, es la manera como la carne roja es tratada que puede tener estos efectos. Primero, tratada en el animal. ¿En qué sentido? Son animales que son sometidos a un alto estrés, por lo tanto ellos modifican su expresión genética al estar sometidos bajo estrés, que son alimentados con sustancias artificiales, por lo cual también se modifica todo eso, y que después de matado el animal y esa carne le echan conservantes, le echan refrigerantes, le echan un montón de cosas, que incluso, por ejemplo, ahorita está de moda echarle un colorante para que sea más rojita y para que dure más tiempo en nevera, o sea, en exhibición, ¿no? Porque, claro, cuando está en las neveras de bajo cero, la carne se conserva bien. Pero una vez que tú la sacas a la exhibición, esa carne empieza a pudrirse progresivamente. Entonces le echan sustancia para retardar eso. Y le echan una sustancia también para que mantenga el color rojo. Y además de eso está la manera como cocinamos la carne. La preparación. La preparación de la carne en la casa. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos parrilla o hacemos barbacoa, ese tipo de cocción directa del fuego lo transforma. Nosotros lo reconocemos por el ¿cómo se llama? El carboncito que se hace en la carne. Ese carboncito es el que es cancerígeno, ¿ya? De tal manera que si es una carne fresca, es una carne de animales que uno sabe cómo han sido criados, etcétera, etcétera, bueno, no hay tanto riesgo. Pero en general, con la carne comercial que estamos ahorita viviendo, sí, el riesgo, no solo de cáncer, el riesgo de muchas enfermedades aumenta significativamente. Justo cuando usted menciona esto de las parrilladas, de las barbacoas, hay mucha gente que dice, yo quiero 3/4, bien cocida, bien asada. Esto de 3/4 como que es cruda. ¿Qué tan beneficioso o qué tan oportuno es comer esta carne? Sí, quizás lo recomendable es término medio. Término medio, y además tomar en cuenta que, por ejemplo, si uno lo hace muy frecuentemente, está golpeando el código genético, está golpeando nuestras expresiones hacia la salud y hacia la enfermedad. Por eso también no es que te va a producir cáncer así porque comiste una vez carne y tal, ¿no? Sino que eso se necesita un proceso para que se modifique el sistema defensivo del organismo, que es el que se encarga de regular los cánceres. Porque una de las cosas interesantes del cáncer es que cáncer tenemos todos en todo momento. Es decir, células que enloquecen y que se empiezan a reproducir de manera anárquica, que eso es lo que es el cáncer. Ahora, hay un sistema de vigilancia, que es el sistema inmunológico, que es el encargado en primer lugar de identificarlo. Entonces hay unas células especiales que identifican esas células, las marcan, y después viene otra célula que podríamos llamar como la especie de policía, pues, ¿verdad?, que los captura y los destruye. Eso está ocurriendo constantemente en nosotros. Cuando nuestro sistema inmunológico se debilita, porque se altera la reproducción de nuestro mecanismo defensivo, es que viene la liberación de estas células y toman el organismo. Es decir, cuando ya uno se entera de que tiene cáncer, eso está avanzadísimo, porque tienen que haber millones de células para que pueda producirse una lesión del tamaño suficiente para ser detectada por los exámenes, ¿no? Ahora, doctor, no sé si lo estoy viendo demasiado simple. Hay países en específico que comen bastante carne, abundante carne, me refiero a Argentina, Uruguay, o bastante embutido, me refiero a Alemania. ¿No se puede establecer una especie de media que son altos consumidores de estos productos para saber qué porcentaje de gente se murió con cáncer en esos países, por ejemplo? Sí, fíjate que, por ejemplo, una de las cosas interesantes, en una oportunidad cuando yo estuve en Alemania, una de las cosas que me sorprendió era la calidad de los embutidos. Es decir, ellos no comen los mismos embutidos que nosotros. No te vayas a creer. No, aquello es delicioso en primer lugar, o sea, y el procesamiento, el control de calidad que tienen ellos es muy estricto, de tal manera que ellos no utilizan, por ejemplo, en América Latina, los fabricantes embutidos añaden en promedio 17 productos para modificar sabor, color, textura, dureza de esa carne. Y esos 17 productos dañan el código genético. Esos 17 productos tienen efectos netos sobre nuestro código genético. Entonces no es lo mismo comerse un embutido en Ecuador que comérselo en Frankfurt, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O en España mismo también, ¿no? Aunque actualmente la industria está tomando cada vez más abarca cada vez más países, ¿no? Pero aún así, estos países están tomando medidas y tomando medidas muy serias. Particularmente, por ejemplo, Alemania, Italia, Francia, Dinamarca, Suecia, son países que están tomando medidas muy severas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que esto es un daño importante para la humanidad. Entonces están tomando medidas para controlar la industria. En nuestros países está ocurriendo lo contrario. En nuestros países la industria se hace cada vez más irresponsable. Lamentablemente. Entonces no hay los mecanismos regulatorios para asumir el hecho de que, bueno, si uno hace un producto, sea un producto que sea saludable, ¿no? No solo que sea de buen sabor o que yo venda montón, sino que también contribuya a la salud a la salud pública, ¿no? Doctor, una cosa también que se me viene a la mente en este instante, y se ha hecho experimentos con específicamente con ratones. ¿Qué propiedades tiene este animal para que usualmente los experimentos se hagan con este con esta roedor? Fíjate qué es lo que pasa, que nosotros compartimos con los animales mucho más de lo que creemos. Entre los ratones y nosotros, desde el punto de vista genético, compartimos más de un 90% de código. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, la presentación anatómica es diferente, porque allí sí hay una distinción. Pero desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de fisiología del cuerpo, por ejemplo, de cómo funcionan los órganos y cuáles son los cambios bioquímicos que ocurren, somos muy parecidos. Quizás donde hay la mayor diferencia es en el cerebro, que bueno, sí, ahí nosotros tenemos mucho más, podríamos decir, mucho más capacidad resolutiva que ellos. Pero, por ejemplo, nuestro hígado es casi igual que el de ellos, lo que varía es el tamaño, pero desde el punto de vista de funcionamiento es muy parecido. Por eso es que se utilizan los animales como pruebas experimentales antes de ir a hacer algo en el hombre. Esto también ha sido muy criticado porque en la actualidad también hay un movimiento como de reencuentro con esos hermanos nuestros, ¿no? Ajá. De reconocerlos como hermanos nuestros, ¿no? No ya como, bueno, unos simples animalitos que no nos importan, sino que si uno por lo menos ve todos estos movimientos ecológicos, animalistas, etcétera, tú dices, cónchale, la verdad es que no sé qué vamos a hacer, porque ¿cómo va a seguir progresando la medicina, por ejemplo, si no hacemos experimentos en animales? Empezamos a hacer experimentos en humanos directamente. No lo aconseja, por supuesto, las declaraciones universales de derechos humanos y tal. Pero ahora que estamos lidiando también con los derechos de los animales, la cosa se nos pone bien difícil, ¿no? Doctor, ahora, ¿qué recomendaciones deberíamos dar a nuestros amigos oyentes que escuchan este programa en cuanto al consumo de estos alimentos particulares como los embutidos y como las carnes rojas? De plano se me viene a la mente, primero, sugerirles que no consuman lo que no tiene marca. Exactamente. Y aprender a leer las etiquetas. Ese es otro aspecto importante. Se supone que todo producto debe traer en las etiquetas una descripción de lo que contiene y del proceso que se siguió. Volvemos a lo mismo. Por ejemplo, antes, hace 50 años atrás, eso era muy serio en los Estados Unidos. En Estados Unidos, una etiqueta que no tuviera reflejado lo que exactamente se había hecho y las sustancias que tenía, simplemente el dueño de eso terminaba en la cárcel. Eso se aflojó. Hoy en día te ponen especias, o te ponen color natural, o te ponen E43. Y entonces la persona no sabe qué está diciendo allí. Hay, afortunadamente, ahorita, sobre todo Facebook, está inundado de denuncias sobre este tipo de procedimiento. De tal manera que yo le aconsejaría a la persona, métase en Facebook, busque lectura de etiquetas comerciales, busque raw food o comida cruda, busque movimientos ambientalistas ecológicos, que, bueno, hay millones de información de cómo, por ejemplo, proceder con eso. Evitar los embutidos, por supuesto. Evitarlos. A menos de que uno esté en Alemania y esto tenga de raíz, de calidad. ¿De raíz, doctor, evitarlo o comer en menor proporción? ¿Cómo sería? Sí, yo diría una vez al año. Qué difícil, ¿no? Pero fíjate que lo mismo va a ocurrir dentro de poco. La Organización Mundial de la Salud está siguiendo de la pista todo eso. Pero lo mismo va a ocurrir con los refrescos. Lo mismo va a ocurrir con muchos alimentos que vienen enlatados. Sardinas, pescado, o sea, están tras la casa de eso. Ajá. Vas a ver que no va a tardar mucho tiempo en que van a aparecer nuevas denuncias al respecto y nuevas sugerencias para el público, ¿no? Muchas gracias al doctor Luis Arocha, que nos ha dado a conocer su opinión y algunas sugerencias y algunos comentarios sobre el pronunciamiento que hizo la Organización Mundial de la Salud en cuanto al consumo de estos alimentos procesados, me refiero a los embutidos y a las carnes rojas. Están escuchando diversas voces. 940 AM. El informe sobre un aumento de las probabilidades de contraer cáncer por el consumo de carne y embutidos, publicado el lunes pasado por la Organización Mundial para la Salud, ha desatado una oleada de reacciones, unas más surrealistas que otras. En las redes sociales se puede leer mensajes triunfalistas de algunos vegetarianos o de personas que militan contra el sufrimiento que, según ellos, la industria cárnica infringe a los animales. Pero, ¿qué dice exactamente este informe? Escuchemos a Radio Francia. El informe sobre los riesgos de contraer cáncer por el consumo de carne y embutidos, publicado el lunes por la Organización Mundial para la Salud, ha desatado una oleada de reacciones, unas más surrealistas que otras. En las redes sociales se pueden leer mensajes triunfalistas de algunos vegetarianos, como uno que afirma que la carne roja es más peligrosa que el plutonio. ¿Pero qué dice exactamente ese informe? Vayamos a la fuente. Dana Loomis, jefe adjunto de la sección de monografías del Centro de Investigaciones sobre el Cáncer, la agencia de la OMS que realizó el informe. La clasificación de carne procesada como cancerígena para los humanos quiere decir que el consumo de este tipo de carne es capable de provocar el cáncer bajo ciertas circunstancias, pero el riesgo de cáncer no es muy alto. Entonces, el riesgo es mucho menos que el riesgo asociado, por ejemplo, con el fumo de tabaco o el de bebidas alcohólicas. ¿Cómo se explica el temor suscitado por ese informe? Creo que el problema es que, a un lado, las noticias son un poco sensacionalizadas y la gente no entiende realmente la diferencia entre el nivel de riesgo y la clasificación como cancerígeno probable o cierto. Entonces, es muy importante que uno entiende bien la importancia de riesgo en un sentido comparativo. Nuestro colega Asbel López contactó a la doctora Graciela García, asesora de la Asociación Española contra el Cáncer, para tener otra opinión. La carne roja la han clasificado como probablemente carcinógeno para los humanos. Hay una evidencia limitada, por eso es probablemente carcinógeno. Tampoco irnos al otro extremo, es decir, no se puede comer carne. Vamos a ver, no es así. La carne roja sí que nos va a aportar una serie de nutrientes que sí que son importantes. La Asociación Española contra el Cáncer ha dicho siempre es que cada alimento debemos de tomarlo en las proporciones adecuadas. Y siempre hemos recomendado tomar carne roja, pues como mucho, 2 o 3 veces a la semana. Y yo creo que eso hoy por hoy debería de seguir manteniéndose. Sí que es verdad que, por ejemplo, los embutidos, o salazón, etcétera, etcétera, eso, pues sí que es verdad que su uso debe ser ocasional. Ni siquiera podríamos ponerle o decir que una vez a la semana, sino que debería de ser ocasional. Pero yo creo que tampoco debemos irnos, sobre todo con la carne roja, a extremos de decir ya no consumir nada. Asbel López, cual Sherlock Holmes, decidió investigar más y llamó a Luis Jiménez Sentiel, experto en nutrición. Primero hay que poner en dimensión de qué estamos hablando. El riesgo de cáncer colorrectal a nivel mundial, como término medio, es del 5%, es decir, de 1 de cada 20 personas tienen riesgo a lo largo de su vida de sufrir este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, el riesgo absoluto es del 5%. Eso en global. El estudio ha concluido que el riesgo relativo aumenta cerca de un 20, ¿no? ¿Cuál es el 20% de un 5%? Pues es un 1% más. Es decir, que la gente que más carne procesada come, en lugar de un 5%, tendrá un 6% de riesgo absoluto de contraer cáncer colorrectal. Entre un 5 y un 6% la diferencia individual es muy pequeña. Hombre, a nivel de un país o a nivel epidemiológico es una cantidad importante, pero a nivel de personal dices, hombre, pues mira, yo de tener un 5 a tener un 6, pues mira, pues tampoco es algo que me produzca especial preocupación, ¿no? O sí, de eso depende un poco de cada uno. Con el paso de los días, los sarcasmos y chistes en torno al informe han proliferado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Esta mañana, por ejemplo, una radio francesa ilustraba el tema con una canción humorística en la que se enumeran los productos franceses e italianos tradicionales que figuran a menudo en las listas negras de algunos organismos sanitarios. Salchichón, mortadela, etcétera, muy apreciados en ambos países desde hace siglos. Incluso algunos gobiernos han reaccionado. En Alemania, gran consumidor de embutidos y donde la esperanza de vida en el 2013 era de 81 años, el ministro de la Alimentación declaró que nadie debía tener miedo por comer salchichas a la parrilla. De todas maneras, informes similares aparecen periódicamente desde hace muchos años, explica Jorge Santamarina, responsable de Carnar, empresa que importa a Francia carne argentina y uruguaya. Este informe no es la continuación de un brote de cáncer por ingestión de carne. No se trata tampoco de una epidemia entre el ganado en ningún lugar del mundo. Es el mismo tema desde hace años. Cada tanto aparecen este tipo de escándalos. En realidad es la mano del hombre que hace esto. No es el animal en sí. Si uno come carne natural en pocas cantidades, pero la buena, no hamburgueses del fast food, uno ya sabe que el fast food es un desastre. Para completar, este martes la asociación Foodwatch publicó un informe denunciando que productos como el arroz y las pastas están contaminados por los químicos de los envoltorios. Eso sí, más prudentes que los científicos de la OMS, la responsable en Francia de esta asociación dijo claramente que no estaban diciendo que había que dejar de comer estos productos. ¡Qué alivio!